como cada martes a las 15:00 de la mañana vamos a recibir al señor Carlos Cassiani del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Bienvenidos, bienvenido Carlos a este colectivo día martes. Bueno, buenos días Ángeles y Anita. Buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera. Bueno, escucharán una voz extraña. Sí, pero te escuchamos, extraño. Medio, bastante enfermo estos días, recuperándome ahora, por suerte. Por eso tengo la voz un poco todavía afectada por esta gripe, angina. La verdad que no sé bien qué. Ya no sabemos. No sabemos a esta altura qué tipo de bicho es. Claro. Pero bueno, acá estamos firmes, ahí al pie del cañón, digamos. Bueno, y como siempre hacemos en el inicio de nuestra columna, sonando un tema, en este caso es una versión en vivo de la Sparkling Band. Esta es una agrupación, una big band mendocina, que se va a estar presentando el próximo sábado 14 de mayo a las 21:30 en el Teatro Independencia. Así que para quienes les guste este género musical, como es este caso de las grandes bandas, pueden ir a disfrutar al Sparkling allí en el Teatro Independencia. Bueno, una noticia muy importante para músicos, músicas, músiques de todo el país es que ya se han designado las nuevas autoridades del Instituto Nacional de la Música. Como a lo mejor muchos saben, durante 8 años estuvo presidido por Diego Boris, y secundado en la vicepresidencia, en primer lugar por Celsa Mel Coulan y en segundo lugar, en el segundo periodo, por Paula Rivera. Como la ley fija que no se puede, no puede repetirse, digamos, el mandato más de 2 veces, entonces el Poder Ejecutivo de la Nación ha elegido como nuevo presidente del Instituto Nacional de la Música al colega músico Bernabé Cantlón y como vicepresidenta a Dora Elena Bogarín, más conocida como Charo Bogarín. Ex integrante de Tonolec, digamos, puede ser que la ubiquen por ese lado. Cantlón es un músico relativamente joven que ha pasado por distintas formaciones de la música independiente, fundamentalmente alrededor del rock, y que viene ya con una trayectoria dentro de lo que es la gestión, porque él tiene ya una responsabilidad dentro de la estructura del Instituto Nacional de la Música, o sea que asume este cargo conociendo la institución y conociendo la realidad de los trabajadores de la música del país. Así que, bueno, nosotros todavía no tenemos la oportunidad, porque esto ha sido muy reciente, recién ayer creo que ha sido publicado en el Boletín Oficial, y también ha sido comunicado vía correo electrónico a todos los músicos registrados del Instituto Nacional de la Música, ¿no? Quería también así brevemente referirme a Diego Boris, es una personalidad que nosotros conocemos prácticamente desde el año 2000, cuando se empezó a gestar esta idea de tener una ley nacional de la música, y que nos tocó recorrer todo ese proceso. Nosotros con el Movimiento Independiente de Músicos hemos sido protagonistas de la gestación y lucha por la Ley Nacional de la Música, así que lo conocemos bastante a Boris. Él ha escrito una carta de despedida, donde, por supuesto, no la voy a leer porque es larga, pero hace mención a algunos puntos que me parece importante remarcar. En el punto 1 él dice: no es lo mismo que exista el INAMU a que no exista, y hace referencia en ese punto que, por ejemplo, primero trabajamos mucho para juntarnos, organizarnos por allá por el año 2000, Luego conseguimos los fondos para el futuro instituto. Esos fondos están dentro de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, año 2009, y finalmente se logró la normativa que crea el Instituto Nacional de la Música en el 2012. Entonces, dice, no es lo mismo declamar que organizarse y construir. No es lo mismo tener un órgano de fomento a no tenerlo, no es lo mismo, así de simple. El segundo punto dice, ¿cuánto se pudo y se puede hacer en forma colectiva? Él dice que si bien nada es totalmente colectivo ni tampoco completamente individual, durante los últimos años el poder real apuntó a dividirnos como trabajadores, a evitar que nos juntemos. Aunque esta situación sucedió siempre, en esta última etapa se agudizó y el primer daño fue hacernos creer que no teníamos posibilidad de influir para cambiar positivamente la realidad. Sin embargo, el INAMU ha demostrado que si nos juntamos, un grupo de personas que busca dar respuesta a los desafíos del tiempo que nos toca vivir, no resulta tan complicado. Y por último, hace referencia y agradece a todos los que lo han acompañado en su gestión, ¿no? Y al final de la carta dice, hubo un sueño que ya se construyó, nos quedan aún muchos por cumplir, por ejemplo, la Ley de la Música Parte 2, que es la que se refiere a la ley laboral que asegure la inclusión en los beneficios sociales para músicos, músicas, músiques de todo el país. También falta la Casa del Músico, falta un canal de televisión específico para la actividad musical, entre otros tantos sueños que seguramente se irán construyendo, ¿no? Y cierra la carta diciendo, los sueños se construyen solo al despertar. Lo cual, en mi opinión, se aplica a todas las cosas, no solamente a esto que nos compete a nosotros, ¿no? Y a nosotras. Así que bueno, esperamos que deseamos y esperamos que la nueva gestión pueda desarrollarse felizmente y que puedan avanzar con el instituto y puedan seguir, podamos, porque en realidad estamos todos involucrados, seguir con la construcción de un organismo que ha sido muy beneficioso en los pocos años de existencia que tiene. También hay que recalcar o recordar que estamos en un momento complejo porque tenemos que evitar que a fin de año se desfinancien los institutos de fomento de la actividad cultural y de la actividad artística, ¿no? Esto es algo que ya hemos tocado en distintas columnas y donde la gente ya se ha manifestado públicamente y tendremos que seguir trabajando para que esto no ocurra. Bien, pasando a otro tema, también a nivel nacional, quería comentar que el Ministerio de Cultura de la Nación publica una nueva convocatoria. Esto se hace a través del Centro de Investigación en Audio y Música de Tecnópolis. Convoca a músicos de todo el país para conformar un nuevo cancionero federal. Serán seleccionados 24 proyectos de todo el país que podrán producir, grabar, editar, mezclar y masterizar dos obras originales inéditas en el estudio del predio de Villa Martelli, y la inscripción está abierta hasta el 15 de mayo. O sea, todavía quedan unos días para el que esté interesado. Para quien quiera enterarse un poco más, basta entrar en la página web del Ministerio de Cultura de la Nación, ahí está toda la explicación de qué se trata esta convocatoria, inclusive qué es el Centro de Investigación en Audio y Música de Tecnópolis, ¿no? Y bueno, y también vale decir que sigue abierta la posibilidad de obtener un préstamo o un subsidio del Fondo Nacional de las Artes, todo esto con montos actualizados a la realidad del momento, y para esto no hay plazo, o sea, hasta el 30 de diciembre del 2022 están abiertas estas ventanillas del Fondo Nacional de las Artes para obtener financiamiento o para obtener subsidios para distintas disciplinas artísticas. Y en relación a Mendoza, viniendo a la provincia, Quería comentar, quería informar que tenemos las asociaciones que nucleamos a trabajadores artísticos de Mendoza, una próxima reunión con la ministra de Cultura y Turismo de la provincia, Nora Vicario, el próximo jueves 12 de mayo. Y bueno, como habíamos quedado en la primera reunión que tuvimos por allá por principios del mes de abril, todos los meses se va a realizar un encuentro para ir balanceando, evaluando, debatiendo la gestión y tener un ámbito donde podamos las asociaciones manifestar nuestras solicitudes, reclamos, etcétera, etcétera. Esperamos para este jueves tener comentarios y respuestas por parte de los funcionarios respectivos al respecto de todos los planteos que se hicieron en la primera reunión, ¿no? En la primera reunión la ministra manifestó que ella quería escucharnos. Bueno, así fue. Cada asociación planteó su visión y esperamos ahora escucharla a ella en cuanto a qué programación, planificación o estrategia tiene para el tiempo que resta de gestión de esta administración, ¿no? Así que bueno, y teniendo en cuenta que la verdad que la situación del arte y la cultura en la provincia no es de lo más auspiciosa, aún y a pesar de algunas palabras del gobernador de la provincia el 1 de mayo en la legislatura, que se refirió a que brevemente a que la cultura de la provincia ha crecido y habló de, no sé, 2.000 puestos de trabajo, lo cual debe incluir él allí los 1.000 y pico de vendimia. Pero la verdad es que nosotros trabajamos todo el año, tenemos que comer todo el año, tenemos que vestirnos todo el año, mandar a los chicos a la escuela, y la generación de trabajo genuino debe ser algo que una preocupación permanente por parte de los funcionarios respectivos, ¿no? Así que bueno, esperamos este jueves volver a tener un encuentro con la ministra y poder allí debatir la problemática, lo urgente, pero también lo importante, porque como dice el dicho, a veces lo urgente mata lo importante. Y en realidad a nosotros nos interesa no solo lo que está pasando hoy y la urgencia de hoy, sino que también nos interesa cómo vemos la provincia de aquí a unos años, ¿no? ¿Qué cultura queremos? ¿Cómo queremos a nuestro sector artístico trabajando? En ¿cómo queremos que se inviertan y se ejecuten los presupuestos vinculados a la actividad cultural? También queremos que de alguna manera no estén atados turismo y cultura, porque la verdad es que se pone siempre, digamos, a disposición del sector turístico la actividad cultural, cuando en realidad, si bien en algún aspecto puede ser que tengan algo que ver, pero la cultura en nuestra provincia va más allá de lo que es el negocio turístico, ¿no? Tiene que ver con nuestra identidad, con nuestras costumbres, con nuestra forma de vivir, tiene que ver con nuestra forma de educarnos, tiene que ver con tener una vida más digna, tiene que ver con todas las cosas que, como mendocinos y como habitantes de este suelo nos interesan, ¿no? Entonces, al margen de la actividad económica que puede ser el turismo, la cultura tiene que ir, digamos, por otro lado, y el rol del Estado tiene que tomar en cuenta todas estas cosas que estaba mencionando. Bueno, hasta ahí mi comentario. Hay una agenda bastante profusa de actividades, si bien los días martes todavía no tenemos todo lo que está planificándose o por hacerse el fin de semana, pero ya hay varias actividades que son, digamos, muy interesantes para poder apreciar. No sé si hay algún comentario, Ángeles o Anita, que quieran hacerme. No, te escuchábamos atentamente tanto la movida así a nivel provincial, las intenciones de reunirse con Vicario y bueno, y también todas las novedades que decías a nivel nacional con las nuevas autoridades. Carlos, la verdad que esperemos que sea auspicioso estos encuentros a nivel provincial para, bueno, para que efectivamente haya una agenda, para que les incluyan a ustedes también en la construcción de esa agenda y que puedan también no solo opinar, sino también como plantar postura con algunas cosas. Sí, por suerte el sector ha estado movilizándose en estos días atrás. Ustedes han visto que han habido movilizaciones en Godoy Cruz, también en frente al Ministerio de Cultura, hubo también se leyó un documento que tiene que ver con esta problemática nacional del desfinanciamiento de los institutos allí en la Plaza Independencia. Uh-huh. Es decir, hay una especie de caldo de cultivo ahí en el sector que me parece interesante porque, bueno, yo entiendo que es la única manera de evitar que esto siga retrocediendo y de poner las cosas visibles, es cuando la gente decide empoderarse de la problemática, salir a la calle y reclamar por lo que considera que le corresponde, ¿no? Entonces, bueno, allí anda también circulando una carta, se está juntando firmas por esta ordenanza de Godoy Cruz, o sea, hay, la verdad que el sector tiene un grado de movilización interesante y que me parece auspicioso en el sentido de que esto no pase sin pena ni gloria, que empecemos a encontrar soluciones colectivas a esta problemática, ¿no? Así que bueno, nosotros con el MIN continuamos con nuestra tarea cotidiana. Es más, yo creo que en esta semana o principio de la semana que viene estaremos reabriendo una oficina para poder tener una atención personal, además de la virtual, de nuestros socios y socias. Y si alguien tiene alguna consulta o algún reclamo, un pedido que hacer, lo puede hacer a través del correo electrónico musicosindependientes@gmail.com. También aquellos y aquellas que deseen asociarse pueden solicitarlo a través de este correo electrónico y allí les llegará el instructivo de cómo hacer. Bueno, como siempre, muchas gracias por el espacio. Nos vamos a despedir escuchando a un dúo que se va a estar presentando este fin de semana, el sábado también, a las 21:30, el sábado 14, en Los Dos Amigos, en este lugar que queda allí en la Alameda, San Martín, casi esquina Maipú, se va a presentar el dúo Plana Martí. Así que vamos a despedirnos de la columna de hoy, del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, pidiendo disculpas por mi voz, porque la verdad que estoy todavía bastante afectado. Vamos a escuchar al dúo Plana Martí en el tema titulado En mis pensamientos, y de esta manera nos despedimos hasta el próximo martes. Bueno, Carlos, un gusto escucharte, que te mejores, y gracias. El próximo martes nos volvemos a encontrar. Dale, muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto.